tranquilo. Yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo. Rap y lucha, yo me pongo la capucha, preparado para la guerra contra tanta causa injusta. Rap y lucha, voy armado hasta los dientes, con rimas afiladas neutralizo mequetrefes. Pereles quieren ver caer al MC, pero su level es la peste que los hace perecer. Antítesis de raperos que no aguantan el tropel, se derrumbarán como la torre de Babel. Mi rap construye sociedades de justicia, denuncio malos raptos que solo dejan víctimas. Mi rap impulsa pensamientos positivos, respeto, amor y paz pa' todo mi pueblo unido. Mi rap es la autocrítica de mis defectos, quiero corregirme a través del texto. Mi rap es puro raciocinio concreto, quiero inmortalizarme en la eternidad del verso. So fresh, todo tranqui en el cuartel, arte desde el barrio que se plasma en el papel. So fresh, todo tranqui en el cuartel, pelotón de rimas arraigadas a mi piel. So fresh, todo tranqui en el cuartel, arte desde el barrio que se plasma en el papel. So fresh, todo tranqui en el cuartel, pelotón de rimas arraigadas a mi piel. Vivo la música latina, el amor que no se rinde. De grandes luchas comunidades resisten líderes sociales. Algunos ya no nos acompañan debido a los actos criminales. Es incomprensible ver cómo en nuestro país muchos vendieron sus ideales a cambio de un dinero fácil. Más plata, más problemas, difícil está la situación. Cualquiera te voltea después te pedirá perdón. Rompieron la esperanza de un pueblo sin democracia. Complicado está confiar en una requisa de policía. Artículo 9 de nuestra constitución, si entiendes sobre detención te explicaré de opresión. Baja la guardia y deja que proceda, no tengo lo que necesita y si lo tuviera no se lo diera. Un ciudadano como cualquiera, somos el área atravesando de sur a norte las fronteras. Vueltas sin sombra desde la tierra del sol, la tierra suramericana afrotándole el control. Poniendo el sello, bienvenidos a mi barrio. Vueltas sin sombra desde la tierra del sol, la tierra suramericana afrotándole el control. Poniendo el sello. Now pero en los controles, negro latino Dantes, área 14 Bogotá, Colombia, de Soacha Bogotá y de Bogotá para el mundo.